quiero ir a trabajar. Hasta el celular voy a pagar, pues el doctor me ha recomendado que después de tanta chamba me tengo que relajar. Tengo que extender la invitación, debo de escoger la alineación. Pura gente bien seleccionada, que sean puros camaradas, pa' que se arme el reventón. Quiero que rompas ahora tu dieta, trépate a la camioneta que nos vamos a enfiestar. Quiero que te amarres bien la tanga y te pongas esa falda porque te voy a bailar. Se prende el cero, vamos a tomarnos un 18 de cerveza. Pónteme bien chula que nos vamos a ir de fiesta. Vamos a agarrar la party hasta que amanezca. Se prende el cero, rueguenle a mi Dios que no se me acabe la chamba. Hoy traigo billetes y voy a jalar la banda. Tú que enseña mis cuisillos la primera tanda. Se prende el cero, que nos vamos de parranda. Trépate a la camioneta que nos vamos a enfiestar. Quiero que te amarres bien la tanga y te pongas esa falda porque te voy a bailar. Se prende el cero, vamos a tomarnos un 18 de cerveza. Pónteme bien chula que nos vamos a ir de fiesta. Vamos a agarrar la party hasta que amanezca. Se prende el cero, rueguenle a mi Dios que no se me acabe la chamba. Hoy traigo billetes y voy a jalar la banda. Que nos vamos de parranda.